You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. America, all around the world, my familia, Volker, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there, and everywhere, all around the world, my compania, here I come, here I go, here I move, here I go. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, venga, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Total, alto, bajo, regular, ¿cómo está esto? Vamos a ponerlo un poquito más bajo. Bueno, venga, ¿cómo va todo tal y cual? ¿Todo bien? ¿Bonito el programa el otro que hicimos? Va, sí, sí, va saliendo, oye, poquito a poco, venga. Poco a poco van saliendo programas. El que no nos falla, nuestro corresponsal y nuestra señora oyente, no nos fallan nunca. Luego, a ver si María Pilar... La empujamos un poquito para que nos mande algo, María Pilar, y Lorena de Bilbao, que no nos manda nada. Y luego este otro señor, pues, señor, porque tiene una voz de chaval, tal, que tampoco nos manda poca cosa y tal y cual. Por cierto, os tengo que decir una cosa. Antes de que me da exactamente igual, olvide, que es lo siguiente. Vi ayer una película que se llama, la traducción se llama, la traducción es el topo. Es una película de, ¿de cuándo es 1900? No, es del 2000. Del 2020, del año pasado. Se llevó el Oscar, me parece, como reportaje. Es película, la verdad que es película, tiene argumento, tiene de todo. Es un reportaje hecho dentro de una residencia de ancianos. Es una película chilena, pero que me he estado mirando por ahí, tal y cual, esto y lo otro, lo demás allá. Y me parece que tiene dinero, producción de Estados Unidos, un poquito también. Se llevó el Oscar al mejor reportaje. Se ha llevado tiene muchísimos premios. Yo sé que esta radio la oye gente que trabaja en residencias de ancianos. Y a lo mejor, pues yo qué sé, pues, cosas de la vida, a un ancianito, pues también a alguna persona mayor, pues también le gusta el programa. Esto, y, ah, viajante, va, vaya lío, la musiquilla que pone, tal y cual, esto, ah, el corresponsal, lo que nos dice, lo que nos dice el corresponsal y tal y cual, la señora oyente. En fin, que a lo mejor les gusta, ¿no? Bueno, pues esta película, yo recomiendo que la vean la gente que trabaja en la residencia de ancianos. Yo ya no sé si las personas mayores que están allí, pues no lo sé. Sí, yo creo que sí les gustará, porque es una película muy, muy entrañable. El topo, es que no me acuerdo exactamente. Luego ya lo mira, darme luego un ratito de canción y de música y os lo digo exactamente cómo se llama la película. Me llamó mucho la atención. Yo la vi así, tal, en un canal raro. Digo, ¿pero qué película es esta? Claro, como yo ando por ahí por el extranjero, pues me llamó mucho la atención que fuera una película, pues una película en español. Claro, lógicamente. Al principio yo, como no entiendo así de acentos por ahí abajo, digo, ah, es argentina la película. No, no, no. Luego estoy diciendo, no me parece argentina y tal. No, era chilena. Y se desarrolla en una residencia de ancianos. Está muy bien. Luego, dejadme un ratito, luego que os pongáis, cuando os ponga la música, pum, pum, voy y lo miro, porque aunque esto es en diferido, pero es como si fuera directo. Directo. Parece una cosa, pero luego es la otra, Yo lo digo, y para vosotros que sea en directo. A la hora que lo oigáis, en directo, como si yo estuviera ahí. Presente, como siempre. Vale, venga, vamos al lío. Vamos a poner a nuestra señora oyente, que seguro que nos ha mandado, como siempre, pues cosas muy bonitas que nos manda nuestra señora oyente con esa voz espectacular que tiene. ¿Dónde está? Por aquí. La señora, ahora solamente falta que la encuentre yo, porque está aquí, va, está, no sé qué, señora oyente. Aquí la tenemos a la señora. Ah, una cosa, este es el programa de otoño-invierno número 10, para que no se os vaya de la cabeza, que es el número 10, y vamos para adelante a ver cuántos podemos hacer. Si hacemos 20, pues 20 son, que hoy son 20 programas de estos, a una hora y 20, una hora y media, más o menos, que es lo que viene a durar el programilla y tal y cual, que según la señora María dice que es muchísimo, la señora María, dice que es muy largo, que nada, que boba, le pone pegas, le pone fatal, bah, cría cuervos. Bueno, entonces, pues oye, que con 20 horas, tal, no sé qué, que son 30 horas, con 30 horas os cruzáis el Atlántico, os vais hasta Australia oyendo al viajante. En el avión. Lleváis por barco, lleváis toda la colección del viajante y llegáis también a Australia. Pero Australia ya por barco y tal como era antes, tal y cual, de 20 días no te los va a quitar nadie. Pero bueno, 20 días oyendo al viajante seguido, sí, yo creo que tiene ya casi horas el viajante para 20 días. Bueno, venga, vamos a poner a nuestra señora oyente. Y de paso voy a mirar eso, a ver si luego no me se pierde por ahí y organizo aquí el lío, como siempre. Venga, adelante nuestra señora oyente. Estimado señor viajante y radio oyentes, hoy mi crónica viene servida a la reflexión de la señorita María sobre la muerte y a la visión tan diferente y especial que ha tenido el señor viajante de exponerla. Justamente ayer estuve viendo con gran interés el documental en tres partes de una hora cada una que Nacho Abad, Paula Cons y Ricardo Pardo, entre otros, han impulsado en Netflix sobre la muerte de Marta del Castillo y la tortura de su familia, Antonio, Eva y sus hijas, que sufren un agujero negro en el corazón. Creo que el trabajo que se ha hecho es admirable, no solo por su sobriedad técnica y por su precisión expositiva, sino también por la aportación que hacen de indicios, dudas razonables y errores policiales, piruetas judiciales y asentimientos fiscales. De hecho, el documental abre puertas que deben impedir que el caso se cierre. ¿Cómo es posible que un grupo de jóvenes sin formación alguna ni experiencia judicial hayan engañado, toreado, falseado y jugado y salido además airosos de años de investigaciones policiales y judiciales? Cuando se presta atención atenta al documental, se deduce que hubo un pacto de sangre entre todos ellos, de modo que jamás pudiera saberse dónde fue arrojado, enterrado, calcinado o disuelto el cuerpo de Marta del Castillo. Lo han conseguido hasta ahora, pero para ello han necesitado muchas complicidades. Así pues, mi canción para esta situación tan triste es La muerte no es el final. Un cordial saludo y hasta la próxima comunicación. Siento mucho que hoy mi crónica tenga que ser tan triste. Dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Muchas gracias, a nuestra señora oyente, como siempre, poniendo el dedo en la llaga, nuestra señora oyente, además con esa clase que tiene. Bueno, vamos a ver, una cosa, lo de Marta Castillo no tiene nombre, no, es que no sé ni qué decir, ese pobre hombre, el padre que anda para arriba y para abajo, que anda pues que como un topo metiéndose por los sitios a ver si se entera de algo, el pobre hombre, en fin, no tiene nombre. Le hemos cortado un poquito a nuestra señora oyente cuando lo que nos quería decir al final, señora oyente, que sentía mucho que fuera el tema así de muertes y tal y cosas y todo esto, porque es una cosa muy triste, pues lo entiendo. Bueno, vamos a ver, lo que ya lo he mirado, lo de la película, sí, es película, yo para mí lo vi, es película, aunque está clasificada como otra cosa, como documental o no sé qué y tal, pero era documental. Bueno, es un poco documental porque te dice lo que es la vida en una residencia chilena, y tal, pero vamos, es una película, tiene su argumento, su guión, su todo, tal. Y se llama El Agente Topo. El Agente Topo. Esta película es un documental chileno del 2020 dirigida por Maite Alberdi y fue estrenado el 25 de enero del 2020. Vamos a ver, digo, no lo puedo entender, pero bueno, no, las fechas no están así muy muy bien puesta fecha. Se estrenó en Estados Unidos el 1 de septiembre del 2020. Como es en español, no hay ningún problema. Yo la vi en una cadena rarísima de televisión que la vi ayer. No sé si estará en YouTube, no sé cómo la podréis conseguir, pero merece la pena. Para la gente, para los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos, en residencias, yo la recomiendo 100%. Yo, por suerte o por desgracia, he estado ligado a la residencia de ancianos durante 14 años. Con eso os lo digo todo. Bueno, yo sé que muchos de los que me oís lleváis 40 años ligados a la... Pero vamos, yo la experiencia que tuve fueron 14 años de residencia de ancianos. 14 años. En fin. A lo cual tengo mucho respeto por la gente que trabaja en la residencia de ancianos, porque a ver quién es el guapo que lo hace, que luego nos quejamos, no es que tal, no sé qué, sí, a ver quién es el que va allí a la residencia de ancianos, va allí poniendo todo el día buena cara y haciendo las cosas que están haciendo allí, en la residencia de ancianos, haciendo, va, en fin, ¿para qué te voy a contar? Por eso me gustaría que vieras esta película, porque esta película, entre otras cosas, la residencia de ancianos que sale no es la mejor del mundo mundial, no es una 20 estrellas ni nada de eso y tal y cual, pero veis a las señoras, a las auxiliares, a las enfermeras, a las limpiadoras que están por allí con una profesionalidad, y luego ves a los ancianos que están ahí dentro, a ver si la podéis ver vosotros, y ya me decís, ya te digo yo que no es una residencia de ancianos de 20 estrellas, no, ni muchísimo menos, y bueno, pues supongo yo que como en todas las residencias de ancianos, que por mucho que le quieras hacer una residencia de ancianos, pues ¿qué es lo que pasa? Los niños pequeños siempre te dicen, cuando yo tal, a los niños digo, que huele a pis, pues sí, huele a pis. Pues seguramente, y no se puede evitar. Y huele a pis. Sí. Ahora, si solamente te quedas con lo que huele a pis, pues ya apago y vámonos. ¿Sabes? Se te tiene que quedar con muchísimas otras cosas de lo que es una residencia de ancianos, del sacrificio de las personas que trabajan allí, del sacrificio, de las personas que trabajan allí. Los ancianos, muchos de ellos, pues tienen. Con Alzheimer y en fin, tal, pero sí se dan cuenta de las cosas. Y de lo que sí se da cuenta el anciano es de si se le trata bien o no se le trata bien. De eso se dan cuenta, eso se le queda en la memoria. A lo mejor no lo sabe decir y fulanito sí, y le viene una idea y le dice, porque es que regaña, esa persona regaña y el anciano, en fin, por mucha demencia senil que tenga o Alzheimer, si el trato bueno, el anciano. Vamos, sonríe y de todo. Hombre, siempre hay alguno, pues eso, porque está siempre de mal humor o lo que sea. Y sobre todo, si las familias les van a ver, es lo que más tienen en cuenta. Que le venga su familia a ver. No, es que mi pariente, mi padre, mi madre, es que no se da cuenta, no sabe si yo he ido o no he ido, si se le olvida. Luego me dice, a lo mejor voy todos los días y me dice que no... ¿Y cuánto tiempo hace? ¿Y cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿A mí? ¿Cuándo me has dejado aquí? ¿Cuándo nos vamos? Eso es angustioso, el ir allí y las pobres gente, que las cuidadoras, cuando de repente el señor o la señora mayor, que me vienen a buscar ahora, y ya la ves que ha hecho la maleta, que todos los días hace la maleta, esa señora o ese señor todos los días hace la maleta y se pone en el pasillo diciendo, a ver cuándo me vienen a buscar, que yo estoy aquí para un ratito nada más, y he hecho la maleta ya, que viene mi hija, día tras día, pensando en que va a venir su hija. Bueno, venga, lo voy a dejar. No, no, esto, en fin. Esto sí que es triste. Esto sí que es triste. Las personas que trabajan en las residencias están ahí para hacer todo lo posible para que no sea tan triste. ¿Eh? Y luego después ponemos la tele, ¿eh?, y vemos a esto, a los políticos, ¿eh?, a los pata negra, como decía nuestro señor corresponsal, ¿eh? Ah, que sea, que cómo somos, qué grandeza tenemos. Bueno, lo voy a dejar ahí, que no me voy a enrollar en esto, que no quiero decir más, que además yo, en fin, aunque tengo experiencia de 14 años, hay muchísima más gente, profesionales, que esos sí que son los que verdaderamente pueden hablar del tema. Yo lo siento mucho y que me perdonen, soy un espontáneo de esto, no, nada más. Yo a la gente de la residencia de ancianos les tengo un respeto impresionante. Que tanto hablamos, sí, que vamos, yo también, sí, a la legión, también, ¿por qué no? Venga, respeto a la legión y a los otros y tal y cual y no sé qué y no sé cuánto. Sí, venga, y todo por la patria y tal con 20 años. Vale, venga, de acuerdo, sí, sí, a mí todo eso, muy bien. Pero yo lo siento mucho. Pero si tengo que reflexionar y tengo que decir, a ver, ¿por quién me quito el sombrero antes? Es por toda esta gente que trabaja, trabajadoras y trabajadores de la residencia de ancianos. De verdad te lo digo. Me descubro ante ellos. Que parece que les hemos echado un saco a la residencia de ancianos por encima, una manta por encima, para que no se vea y para que no huela. Lo importante, para que no huela también, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Luego, vamos a poner la tele a ver a los de los tatuajes. Venga, a esto. En fin, bueno, venga. Vamos a poner a nuestro señor corresponsal. Está hoy y sobre todo los que, si en algún momento he dicho algún inconveniente o alguna cosa, yo que les pido. Vamos, perdón a la gente que trabaja en la residencia de ancianos, pues he dicho alguna cosa incoherente, que es muy probable haya dicho algo incoherente y que no deba ser. Por los demás que no conocen la residencia de ancianos, me da exactamente igual. Yo, por lo único que tengo respeto, es por la gente que trabaja en la residencia de ancianos. Y por supuesto, por los ancianos. Bueno, pero los ancianos, pues claro que tengo respeto, siempre. Pero no tengo respeto que esté en la residencia de ancianos o que esté en un banco en la calle. A mí eso, les tengo el mismo respeto. O sea que. En fin, bueno, venga, adelante nuestro corresponsal, que hoy tiene muchas cosas que decirnos el corresponsal, que lo tengo aquí todo, ¿eh? Luego, como en la segunda intervención del corresponsal no se ha hecho música, pues yo me he tomado la libertad de buscar una. La primera que encontraba, sí, que más o menos, ¿eh? Venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radioyentes, leo en la prensa que la entidad humanitaria que utiliza el antiguo remolcador Open Arms en operaciones de rescate en alta mar para el posterior transporte a las costas españolas de inmigrantes ilegales procedentes de África van ya más de 7.300, según la propia organización, acaba de adquirir un nuevo remolcador construido en Dinamarca. 66 metros de eslora, 15 de manga y una cubierta de 353 metros cuadrados, que podrá acoger a más de 300 personas en cada travesía. Yo no entiendo mucho de barcos, pero desde luego su precio de barato tendrá poco. Acto seguido y en el mismo periódico leo. Según la Fundación Arrels, cuantifica en 4.800 a los mendigos que todas las noches del año duermen a la intemperie en la Barcelona de Ada Colau. La mayoría hombres en torno a los 45 años y un 70% de ellos extranjeros. Uno de cada nueve de ellos hace ya más de 10 años que literalmente vive en esas condiciones. Y ahora viene la reflexión final. Una asociación humanitaria los trae, pues otra asociación humanitaria certifica luego las condiciones de indigencia e indignidad en que se desarrolla su existencia aquí. Según una estadística, en África viven aproximadamente 1.320 millones de personas y la economía no entiende de sentimientos. De ahí que, en mi opinión, existen única y exclusivamente tres soluciones viables al aluvión migratorio ilegal. La primera, desmantelar el estado del bienestar. Segunda, crear dos castas que dividan a la población entre nativos que disfruten de todos los derechos públicos y los no nativos que quedarían excluidos. Y la tercera, impedir, haciendo uso de la fuerza legítima del Estado, para que estos barcos como el Open Arms 1, que es el nombre del nuevo remolcador, no deposite a un solo inmigrante más en suelo español. Mi canción elegida es El Emigrante, de Juanito Valderrama. Saludos y hasta la próxima comunicación. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina echa con largo y a mí rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. muchas gracias a nuestro señor corresponsal. Que bueno, ahora voy a poner más, más cositas que tengo aquí. Voy a poner un poquito más bajo esto, que tengo aquí luego la réplica de ayer que me que nos hizo, pero bueno, para pa que no me se olviden las cosas, vamos tal, la cuestión de la inmigración, muy difícil. Los tres puntos que ha dado son claves. Hay que elegir uno de ellos. El último punto, el de mantener las fronteras, es un punto que es obligatorio para cada uno de los países. Cada país, yo ya digo cada país, yo a mí, yo de los países, luego ya después, como estén formados o como estén hechos, eso ya es otro tema, pero guardar las fronteras es lo mínimo que se puede guardar la frontera de un país, porque es que si no, pues el estado de bienestar pues se viene abajo, lo que sea. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, vamos a ir. Yo que he estado vendiendo bastantes cortinas por ahí, por África y tal y cual, todo el dinero, porque se da mucho dinero a estos países, por ejemplo, a yo que sé, la zona que yo estuve por Boni, que luego después os pondré una musiquita de Boni, que es muy bonita y tal y cual, pues la zona hasta que estuve yo por Boni, y eso, allí el dinero, cuando por ejemplo Shell, los estados que dan dinero y tal, se lo dan a los reyezuelos de las zonas, que son los que se hacen cargo del dinero. Entonces la gente nacida allí, etcétera, etcétera, etcétera y tal, el reyezuelo de la zona, pues con sus familiares y tal y cual, que estoy hablando de miles de millones, pues se lo reparten entre ellos. Luego ese dinero, pues claro, lógicamente en Nigeria no se queda mucho. Ese dinero que se lleva, que por ejemplo da Shell, o que da las multinacionales del petróleo, que dan muchísimo, pero muchísimo dinero y tal, pues ese dinero va al reyezuelo, y el reyezuelo, claro, lógicamente no se fía de dejarlo en bancos de allí, porque no le da, ese dinero vuelve a la Banca Nacional de París, por ejemplo, por deciros una, por no decir que se vuelve a Suiza bastante mucho, bastante de ese dinero vuelve a Suiza. O sea, esos reyezuelos de la zona, jefes, etcétera, etcétera, vuelve el dinero a Europa, como si dijéramos, o sea, no se queda allí, o va el dinero a Estados Unidos, o va el dinero, siempre va, sube y baja ese dinero, o sea, primero baja y luego vuelve a subir otra vez a Europa el dinero ese. ¿Qué se puede hacer? Muy complicado, muy complicado. Os voy a decir una cosa, África, lo que es África es muy trivial. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que todavía en las aldeas, aunque veáis un pueblacho ahí de mala muerte, pues sigue teniendo su jefe, y ese señor pues tiene, pues a lo mejor, pues yo qué sé, pues 3, 4, 5, 6, 7, 10 mujeres. De eso lo saben bien. Vamos, yo no. Yo, el poblaos he pasado, pero no he estado mucho. O sea, pero en cambio, por ejemplo, pues todos los sacerdotes que andan por esa zona y tal y cual, pues sí lo saben bien, que tratan de luchar contra, pues que el jefe de la tribu pues tenga 10 mujeres o 12 y 40 y tantos niños, pero es que es muy difícil explicarlo allí. O sea, todos los misioneros que hay allí, que están con el favor, vamos, quiero decir, primero un misionero que llega a una zona de estas, llega y le dice, va al jefe de la tribu y dice, oiga, ¿le importa? Es que le voy a enseñar a los niños a leer. Sí, aquí no, aquí lo de leer no. Bueno, vamos a ver, sí, vamos a enseñar a los niños a leer, pero de paso te vamos a hacer una canalización de agua, ¿te importa? Bueno, sí, lo del agua está bien. Está bien, porque que se me están herniando todas las mujeres de ir ahí al río a coger agua, que las cargo con 40 litros a cada una y tal y cual. Bueno, venga, pues sí, venga, una cosa por la otra, ¿vale? Y luego, ¿qué me dicen los partidos de fútbol? Entonces, si no hay ningún problema, te traemos aquí todos los aparatos que quieras para que puedas ver el fútbol y tal y cual. Un generador, el generador lo tengo roto. No te preocupes, te ponemos un generador y tal. Esto lo hacen sacerdotes españoles y sacerdotes de todo el mundo que van allí a hacer este tipo de cosas, este tipo de gestiones. Pero les es prácticamente imposible. Luego al final, cuando han pasado 20 años, ¿qué tal? Y dice, pues si enseñamos a leer a 10.000 niños, los hemos enseñado a leer, de los 10.000 hemos podido sacar a flote a tantos que lo hemos mandado a una universidad, que hemos podido mandarle al otro, que no sé qué. Muy difícil, esa mentalidad es dificilísima y luchar contra eso es muy difícil. Tengo un programa, a ver si os lo es que no, al final no lo voy a poder poner, porque de un chaval que conocí yo por allí, que fue de los que pasó andando todo el desierto, Libia, tal, se embarcó, vino a España, de España, pum, otra vez para atrás, lo mandaron y tal, no consiguió, llegó a España, llegó a Barcelona, pero de Barcelona lo pillaron, lo mandaron para atrás otra vez. Bueno, pues lo explica muy bien el programa. O sea, si este hombre tiene 40 hijos, el jefecillo tiene un sobrante, pues de 20 por lo menos, de 20. Y ese sobrante de 20 no tiene nada que hacer en el poblado. No tiene nada que hacer en el poblado. O sea, y se tiene que buscar la vida como sea. Entonces se va, por ejemplo, a Boni, como no es de Boni, lo echan de Boni y tal, o lo tienen ahí esclavizado y al final dice, bueno, venga. Las mafias le dicen, venga, te vamos a dar solución, chavalote, te vamos a subir para arriba. Es complicadísimo. Ahora, que los estados tienen que guardar su frontera, naturalmente que tienes que guardar sus fronteras. ¿Cómo cambiar la mentalidad de todos los jefes y reyezuelos de África? ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad? A base de dinero se ha visto que no. Porque dinero tiene muchísimo y se ha visto que no. Los misioneros, sí, son los que pueden poquito a poco, cambiarles la mentalidad. A la iglesia no se la puede poner verde por decir que reparte anticonceptivos o reparte preservativos en África. Yo no lo he visto, no lo sé si lo hace o no lo hace. No es extraño que lo hiciera, No es extraño que lo hiciera. Pero como una de las mujeres, de las 20 mujeres o 10 mujeres que tenga este reyezuelo, como no se quede preñada, esa sí que va mal. Esa sí que se lleva buenas palizas. Que como se corra por ahí por el poblado, que fulanita de tal y tal no se queda preñada, madre mía. A esa sí que le cae buena. Bueno, en fin, que no me quiero enrollar más. Es que esto es un tema que, claro, es que corresponsal, que nos ponen unos bretes. Bueno, venga, vamos a poner la réplica del corresponsal del otro día, de algo que dije yo y tal, y el corresponsal quiere hacer su réplica. Adelante, nuestro señor corresponsal. Estimado señor viajante y radioyentes, comenzaré felicitando a nuestro viajante de cómo fue capaz de explicar a su compañero de viaje lo sucedido en Paracuellos. No voy a entrar en disertaciones sobre nuestra guerra civil. Lo que sí es evidente que el general Franco ganó la guerra y gobernó España hasta el 20 de noviembre de 1975. A continuación se produjo la transición con sus luces y sus sombras, hasta el año 2004, que con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó un revisionismo sobre nuestra historia, concretamente la guerra civil, que desembocó en la Ley de Memoria Histórica, que remató nuestro actual presidente con la Ley de Memoria Democrática, todavía más sectaria que la anterior. Si ese pasajero volviera a encontrarse con nuestro viajante, este le preguntaría: ¿cómo puede ser, señor viajante, que en su Parlamento y Senado haya partidos que se declaran abiertamente republicanos? ¿Otros que son herederos políticos del grupo terrorista ETA, con más de 800 muertos en su haber? Más los partidos nacionalistas, que su único objetivo es debilitar al Estado español. Pero lo que más asombraría a este pasajero sería que todos estos compañeros de viaje, más la extrema izquierda, sean los apoyos de nuestro gobierno. Es como si el viajante fuera vendiendo sus famosas cortinas y cuando estuviera con sus clientes les dijera: mira, estas cortinas que vendo son caras y de mala calidad. Es mejor que compréis las de la competencia, que encima os darán una buena comisión. Y entonces viene ahora mi reflexión. ¿No sería mejor que esta memoria histórica la empleáramos en resolver los más de 300 crímenes de ETA o aclarar lo sucedido en el atentado del 11M, que hay que recordar ha sido el mayor en Europa, con 192 muertos y cerca de 2.000 heridos, sin que hasta la fecha sepamos quién ordenó la masacre y el por qué? Esto también es memoria democrática, como lo fue nuestra guerra civil, con la diferencia de que esta acabó el 1 de abril de 1939 y ha llovido lo suficiente como para no estar mojándonos siempre con la misma lluvia. Un cordial saludo para todos nuestros radiooyentes. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world, my company. Muchas gracias a nuestro corresponsal con una réplica perfecta. No tengo nada que decir. O sea, poca cosa, prácticamente nada. quiero decir. Pero bueno, tenía puesto esta de Libertad sin ira, iba puesto también también la canta Los Porretas, que también es divertida. Lo que pasa es que como la canta Harcha, pues te enteras de lo que dicen, pero Los Porretas, que lo siento mucho, pero que no me entero, porque meten mucha música de bombo, es muy rock, bastante fuerte, y digo, bueno, pues para que sea una cosa explicativa, pues hace falta algo que te puedas enterar, ¿no? Y tal. En fin, bueno, venga, os voy a poner, ya es una cosa, una cancioncita, mientras que busco, pues estaba buscando ahí unas cosas y tal y no las encuentro, sobre Bonnie y todo eso, y os voy a poner un poquito de una canción de Clean Bandit, la de Red B, mejor me gustaría estar Red B, gustaría estar, donde estaría bien y tal, Bueno, venga, os dejo con Rather Be, y mientras voy a buscar una cosita que estaba buscando, que si no la encuentro, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues seguiremos como antes. Venga, adelante, Clean Bandit. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Thank you. Bueno, pues nada, no lo he encontrado lo que iba, pero bueno, da igual, no lo he encontrado, pero he encontrado mi memoria, que mi memoria pues la tengo por aquí de momento y la encuentro más fácilmente que cualquier cosa que he metido aquí en el ordenador, porque esto es un lío, yo tengo aquí un lío montado y tampoco puedo ponerme a tocar muchas cosas, porque pongo a tocar cosas, pum, de repente, pum, se cayó el programa, adiós, vale, buenos días. Entonces, bueno, venga, vamos a poner música un poquito de soñar. Poquitín. Y os voy a contar algo que ya lo tengo en un programa especial que hice, pero que os lo puedo contar otra vez. Que a lo mejor, yo como ya me estoy volviendo mayor, pues me gusta repetir las cosas muchas veces, como la gente mayor. En fin, tú fíjate esa pobre gente que trabaja, pobre gente, en fin, que trabaja en la residencia de ancianos, la de veces que oyen las mismas cosas todos los días. Y que se la repiten y otra vez y otra vez. Y ahí viene fulano y me va a contar esto, esto y esto. Y efectivamente, pum, pum, pum, pum. Y la cuidadora o la auxiliar o la señora que limpia o lo que sea. Hala, venga, me van a contar otra vez. Pues así, con esa resistencia que tiene. Bueno, vamos a poner nuestra música de soñar, que no aparezca muy alta, como siempre aparece altísima. Qué bonita música, Tenía una música de la zona de Boni, pero que también se puede soñar con esa música y tal. Yo he estado mucho tiempo vendiendo por ahí, por la zona de Port Harcourt y Boni ahí por Nigeria. Y pero bueno, no, esta me gusta más. Esta, con esta quizá me concentre un poquitín más. Lo único que tengo que ponerle justamente en su justa medida el nivel que quiero. Bueno, pues esta, venga, así como está. Está bien, ¿no? Venga, adelante. Bueno, pues resulta que, hombre, que si va al hilo un poquito de lo que nos ha dicho nuestro señor corresponsal, pues sí, es un, y voy a tratar de explicar o de explicarme lo que yo pienso de toda esta inmigración, de todos los inmigrantes que nos vienen a la frontera española. Ahora si consigo poner el nivel de música adecuado, así yo creo que se oye, ¿no? Que esto sube y baja, esto es una feria y sube y baja, lo pongo de tal, en fin. Estaba yo en una pensión por allí, ¿dónde estaba? ¿Dónde era la pensión esta? Yo creo que fue por ahí, por la zona de, pues yo creo, a ver si fue en Boni, sí, yo creo que fue, no, en Forcados. Estaban Forcados y está, es una salida del Delta, lo que es la zona del Delta, de lo del Níger y tal y cual, pues ahí hay una zona que se llama Forcados y otra esclavos ya, pues de esclavos, pues se supone que por ahí salió mucho esclavo, y enfocado pues debe ser que ahí los colgaban, es que no lo sé, no, la verdad tampoco me he puesto yo ahí a mirarlo. Y resulta que en la pensión conocí a un chico que era el que recogía la ropa y todo eso de la gente que vivíamos allí en la pensión, y te lavaba la ropa, se la ponías allí en un talego. Lo que el talego de pan, ¿no? Pero un talego de ropa. O sea, era un saquito de esos y ahí ponía la ropa y tal y cual. Y este hombre, pues, la llevaba a lavar. Y me dijo, ah, tú español, ¿no? Y digo, sí, soy español. Dice, yo estoy en España. Él no hablaba español, Él hablaba un inglés perfecto. Perfecto, porque estos allí en Nigeria tienen el inglés en el colegio desde pequeños, el primer idioma es el inglés. Bueno, luego ya el que tengan ahí en su parroquia también, lo que sea, ¿no? Que no sé lo que hablarán de tal. Bueno, y me dice, sí, yo estuve allí en. Estuve estuve en España y tal. Digo, ay, qué bien, ¿y cómo subiste para allá? Y digo, dice, pues el avión. Digo, ¿subiste en avión? ¿Subiste tal? Dice, no, no, subí andando. Digo, ¿cómo? Digo, sí, sí, sí, sí, andando, subí andando. Digo, pero tío, pero ¿tú sabes lo lejos que está eso para subir andando? Dice, sí, sí, sí, allí, andando. Ay, también voy a poner la música. O sea, ya no la toco, de ahí no la toco porque es que me sube y baja. Y dice, sí, sí, andando. Digo, joder, y tal. Dice, ¿y cómo hiciste y tal? Dice, no, un grupo de chavales de que estábamos ahí tal y cual, pues ya nos dijo el jefe que no teníamos nada que hacer aquí y que no, y que no fuéramos del poblado. Y al poquito vino un señor ahí que habló con mi madre, que le dijo a mi madre, dice, que mira, te vamos a dejar dinero, que para que suba el chaval para arriba te va a costar como 4 o 5 mil dólares y te lo vamos a dejar nosotros, y el chaval sube para arriba y tal y cual y no sé qué y no sé cuánto. Claro, le digo, pero bueno, a ti cuando te dijeron eso de subir para arriba, te dijeron que ibas a subir andando. Y dicen, yo al principio digo, joder, pues a todo el mundo, porque mi primo y el otro y tal, pues van en avión, han ido casi todos en avión, pero digo, nada, pues a mí me mandaron andando. Y creo que por lo visto le dejaron ahí en la frontera con esto, ¿cómo se llama? Con Mali y todo eso, toda la zona esa tal. Y de, bueno, de luego ya cogió Libia, subió para arriba y tal y cual. Y es que tengo el otro programa, que ahí donde sale ahí todo bien, pero o sea, lo quiero ahí explicar un poquitín. Total, que a este hombre le sacaron por el camino, le sacaron de 4 o 5 mil dólares subiendo. El último dinero ya se lo quitaron para cuando embarcó en Libia, pues embarcaría ahí, yo que sé, en una embarcación de esas que hay por ahí, y de ahí lo llevaron a la isla de Pantelleria. Y en la isla de Pantelleria, que es italiana, lo desembarcaron ahí en Pantelleria. Fue el... Luego, si oís la historia, a ver si mañana os la paso por ahí. La historia ya fue el único que llegó. El de los amigos, porque todos fueron un grupo de gente ahí del pueblo. El único que llegó fue él. Entonces, de ahí fue a Italia. De Italia, pues yo qué sé, en un despiste que hubo por ahí y tal, se montó en un tren por toda la costa y llegó hasta Barcelona. En Barcelona lo pillaron y lo volvieron a mandar otra vez a Italia, y de Italia ya lo mandaron otra vez a Nigeria. O sea, que estuvo por ahí moviéndose y tal y cual, en fin, pagaría lo que fuera. Y yo me lo encontré ahí, y fue lo que más me llamó la atención, es cuando yo le pregunté, le dije, digo, bueno, ahora tienes aquí trabajo y tal, muy bien. Dice, sí, pero lo que pasa es que le estoy pagando a los que me sacaron de aquí y tal y cual, que el dinero que me dejaron, los 4 o 5 mil dólares que me gasté por el camino, se lo tengo que devolver a esta gente. Digo, bueno, pero aquí trabajando y tal. Dice, sí, 10 años voy a tardar. 10 años va a tardar en pagar a esas mafias. Va a estar trabajando en Nigeria 10 años. Bueno, hubiera estado trabajando otros 10 años, por ejemplo, en esto. O sea, la libertad, esto les cuesta 10 años. De lo que le prestan y tal y cual, estos que veis vosotros por el Corte Inglés, por esto que piden así y tal, es porque tienen que sacar dinero, porque se lo tienen que dar a las mafias, tienen que devolver el dinero que costó. ¿Tú te crees que estos, por muy pobres que sean, se van a montar en una patera, les va a coger un este con el motorcillo, esos que lo llevan ahí en Dakar y por ahí? ¿Tú te crees que claro que les llevan un dinero? Y ese dinero hay que devolverlo, ese dinero hay que devolverlo, y ese dinero es de las mafias. Entonces, ¿cómo se podría atacar a esas mafias? O sea, ¿cómo podrías hacer que las mafias estas dejaran de mandar gente? Uf, dificilísimo, dificilísimo. Es muy difícil, porque la persona, tú imagínate, tú estás ahí en la cola de, va a montarte la patera, ¿no? Y tal y cual, y ya te queda el poco dinero. Pues no te tratan bien, las cosas como son, que ahí no, esa gente no trata bien. Y te dice, venga, tal, sube y tal, y tal. Miedo todo el del mundo. ¿A quién tienes miedo? Pues mira, tienes al patrón que está en la embarcación, porque dices tú, este tío capaz de tirarme al agua, capaz de hacerlo lo que sea. Miedo porque estás, por ejemplo, en Senegal y tú perteneces a Camerún. Y allí te tratan, pues eso, como un Camerún. ¿Qué haces aquí y tal? No sé qué. Como escoria, o peor que escoria. Entonces, cuando ya te han quitado el último céntimo que te pueden quitar, entonces cuando te montan ya en la embarcación. Y cuando ya vas, por ejemplo, si tienes la mala suerte de coger una embarcación de esas, que a ti te han asegurado que en 4 días o en 3 días, porque primero tienes que costear, vas costeando, y mientras que vas viendo la costa, supongo yo soy marino, pero pues la cosa no va mal. Pero lo peor es cuando ya tienes que coger y separarte de la costa para ir a Las Palmas o para ir a Fuerteventura o para ir a Lanzarote. Ese es el gran problema, las corrientes y el viento, que es todo viento que te viene del norte o te viene del noreste, y eso, pues, en fin, esas embarcaciones, aunque parezca, dicen, no, aquí vamos muy bien, aquí calma chicha, pero son olas de un metro, metro y medio, pum, y esos motores, que son motores muy buenos, que llevan esos motores Yamaha, casi todos llevan motores Yamaha muy buenos, que en fin, que aguanta, pero es que no aguanta tanto eso. Es que son días y días con un motor fuera borda, pum, pegando leñazos, con la gente ahí. Vamos a ver, tú imagina, eso es un cayuco de esos, que son muy largos, son muy marineros. Pues viene a tener unos 15 metros, más o menos, aproximadamente 12, 15 metros, una cosa así. Entonces tiene unas bancadas por donde tú te sientas ahí. Romper un cayuco de esos en contra de la mar es muy difícil, porque son, otra cosa no será, pero los carpinteros esos de ribera que te hacen los barcos esos, los barquitos, las embarcaciones esas, los cayucos esos, la hacen de maravilla. Ponen la tabla con tabla, si la ponen ahí, y es muy muy difícil que cargártelo contra la mar, porque además tiene la parte delante, pues son muy afiladitas y rompe la mar muy bien. Pero tú imagínate estar día y noche saltando, pum, porque claro, las olas tienen a lo mejor, yo qué sé, pues un metro y medio de ola, que aquí metro y medio de ola, cuando la ves desde un avión dices, joder, calma chicha, pero cuando estás allá abajo y estás nadando con un metro y medio de ola, dices, hostia, me voy a la orilla, que aquí no aguanto más, ¿no? Entonces, pues ahí, pum, el mismo patrón, que supongo siempre va a la parte detrás de la embarcación, que es donde tiene el motor fuera borda y donde el tío va ahí, pues conduciendo, ¿no? Se dice conducir. Bueno, pues va conduciendo por ahí, pum, se cansa. Lleva un segundo patrón que la sigue llevando, y pum, y claro, estos te llevan su GPS, te llevan su esto, tal y cual. Ala, venga, hay que llenar el este, ¿cómo se llama? Hay que llenar de gasolina otra vez el bidón que tienes, vamos, el, yo no sé, eso lleva un bidón como de unos 25 o 30 litros que se va vaciando, y eso hay que parar la embarcación o lo van echando a medida que tal, que muchas veces cuando le echan y con la embarcación en marcha se les cae la gasolina por ahí, el olor a gasolina, la gente se marea más, hay un espacio muy reducido para hacer estos, llenar de gasolina otra vez el bidón y tal, lo hacen con una goma, le ponen la goma, luego la goma no va, en fin, que muchas veces tienen que parar, se tienen que parar el motor, mirar por qué, hay veces que enganchan, como esos suelen ser, cuando van pegados a la costa son zonas de pesca, y suele haber muchas artes de pesca, redes de pesca que ya no, esto, y cabos y cuerdas y todo eso, y que se enganchan con la esa y tienen que parar y tienen que limpiar la hélice, en fin, muy complicado, pero es tal el miedo que tiene esa gente de volver hacia atrás. Bueno, es que volver hacia atrás, es que no pueden volver hacia atrás, porque no tienen dinero para volver hacia atrás, y eso está hecho para ir hacia adelante. O sea, eso está hecho para ir de su país hacia el norte o hacia, bueno, sí, hacia el norte, Senegal o los sitios donde vayan, está para allá. Pero el camino de vuelta, no hay camino de vuelta. Porque si esta gente, al llegar allá a Senegal, al estar allí tantos días y tal y cual, dijeran, bueno, vale, pues he llegado aquí, pero pues me doy la vuelta. Es que no pueden dar la vuelta. No tienen dinero, no tienen comida, no tienen nada. Dice, bueno, pues si me voy a morir, pues me muero. Pero ya por lo menos, aparte que ponte que pudiera volver y que volviera otra vez a su poblado esa persona. Esa persona vuelve a su poblado, bueno, es que ni le miran, ni le dejan entrar en el poblado. Eso como primera medida. Este tú te fuiste, ahora vete y tal, y encima además debes 4.000 o 5.000 dólares y tal, y a ver de dónde vamos a sacar ese dinero nosotros y tal, y tu familia está aquí ahogada y ahora tú vuelves otra vez. O sea, que qué más vale que se vaya, o más vale que se muera. Es gente, y lo siento decirlo así, pero es que yo con esto, ¿cómo se llama? Con los... He hablado con gente de la zona, con misioneros sobre todo de la zona. Es gente que ha nacido para morir. Bueno, todos hemos nacido para morir, pero todos tenemos una esperanza de vida, más o menos. Estos no tienen ninguna esperanza de vida. Es cero. Si viven el tiempo que viven, cuando son pequeños, 7, 8 años y tal, pues siempre hay alguna señora que les da de comer y su madre y tal y cual, pero ya a partir de los 15 años, a partir de los 15 años se tienen, o 15 años, perdón, a partir de los 14 años se tienen que buscar ellos la vida por sí solos. Vosotros veis aquí, por ejemplo, que los niños, pues yo qué sé, los niños de 13, 14, 15 años, niños y niñas y tal, pues son amigos y tal, pues echan novia. Allí es que ni echarse novia. Hay un chaval de 15, 16 años que no tiene nada, de nada, de nada. Es que no puede ni hablar con las chicas del poblado. No puede. O sea, cuando por ejemplo es pequeñina y tiene 8 o 9 años, pues sí habla con ellas cuando va al colegio, cuando el misionero les está enseñando para ir al colegio y tal, sí habla con las chicas. A partir de los 13, 14 años, o 12, 13, 14 años, ya no habla con ellas, ya no tiene acceso a ninguna chica del poblado, para nada, ni para hablar, ni para darle la mano, ni aunque haya sido íntima amiga suya cuando eran pequeños que jugaban juntos, ya no tiene derecho ni a hablar con esas pobres chicas. Porque no solamente es que no está contado, es que es un chico, bueno, sí, es que no existe. O sea, tú le ves, sí, es una persona humana, tiene carne, tiene esto, pero no existe a ningún nivel. No tiene existencia. Está allí, come lo que sea. Vamos, un animal está contado y un animal puede dar producto, porque puede dar producto un animal. Pero esto es que ni es animal, ni da producto, ni nada de nada de nada. El único producto que puede dar es que si uno de esta gente de las mafias, porque es un chaval fuerte y tal, más o menos fuerte, oye, que manda también cada uno para arriba, que para qué, y tal, lo ve y dice, este me va a llegar y este tal, no sé qué, venga, chavalote, y que te dejen 4 o 5 mil dólares para poder subir hacia arriba. Es la única esperanza que tienes. Es que dices tú, no, joder, me pongo a trabajar. Es que, vamos a ver, dices tú, me voy a trabajar a ese barco de... A ese cayuco de pesca que está ahí, que tal, que no sé qué, que lo tengo ahí en la... Esto y tal, que me meta... Es que no te dejan ir allí. No te dejan ir a la pesca. No te dejan hacer nada. Tú eres un sobrante. Sobras. Claro, es que En los países democráticos, en España, tal, en Europa, no sabemos lo que es el sobrante. Porque cuando se nace en España, nunca eres un sobrante. Pero cuando se nace en esas aldeas, incluso en la India, eres un sobrante. Sobras. Desde que has nacido, sobras. Y ese sobrante, que suele ser bastante generoso, el sobrante, porque ya os digo yo que con la filosofía que tienen las aldeas esas, los jefes, de tener 40 hijos y no eres nadie si no tienes más de 12, que es que Nigeria, cuando yo fui, la primera vez que fui a Nigeria, eran 140 millones, contaos. Ahora creo que son 210, contaos. O sea, si cuando yo fui arriba había un sobrante, pues de un 20-30% de sobrante, ahora hay un 40% de sobrante. Que estamos hablando de muchos millones. Claro, es un sobrante que muchas veces no dura mucho, porque como hay tantas enfermedades y hay tantas cosas, pues se muere antes el sobrante. Claro, luego todos estos misioneros que se dejan la vida 40 años allí, muchas veces, que ven lo que hay y hablas con ellos y le dices, ¿tú cómo? Y esto, dices tú, bueno, pero qué bien, ha salvado usted a estos 50 chiquillos. Sí, he salvado 50 y me he dejado 5.000 ahí. Bueno, por lo menos 50, ¿eh? Vamos a sonreírle al pobre. No, él no está pensando en los 50. Él está pensando en los 5.000 que se ha dejado y lo que no le deja dormir al misionero. Que aquí sí que tengo yo que romper una lanza, porque generalmente todos estos misioneros son católicos. Que luego no me vengan diciendo, es que las monjitas no les dan desayuno a los niños, ahí en Malawi, por ejemplo, donde estuvo la señorita María, no le dan a los niños el desayuno si no van a misa. No, mentira. Mentira. La misa es una cosa, y además que a los niños les gusta mucho ir a misa, porque no son las típicas misas que tal ahí, no, son misas cantadas, bailadas y tal, y lo hacen muy atractivo para que los niños estén y les guste. La misa no es la misa de ahí de 8 la noche, allí venga a la media horita y te venga corriendo, bum, bum, tal. No. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Es que estamos pensando en salvar el planeta. Tú fíjate ya en las personas que piensan y dicen salvar el planeta. O sea, ¿qué importancia se están dando que van a salvar a la Tierra? Pero si la Tierra se va a salvar sola, ¿de qué vas a salvar la humanidad? Porque tienen miedo de que, de que no puedas respirar bien dentro de unos años o lo que sea y tal y cual. Pero mira esa gente, la chiquilla esa que hay ahí en Suecia, que no sé qué, la pobrecilla, no sé, tiene una, no sé, o sea, yo ya cuando la veo y tal y cual, digo, bueno, esta chiquilla, inteligente sí es, fíjate, habla inglés igual que los americanos, debe ser que está viendo todo el día series o algo de eso, igual, oye, como un lorito, exactamente igual. Será capaz de hablar de ballenas, será capaz de hablar de delfines, pero del sobrante humano, que es el que verdaderamente debería de preocupar. Pero a todo el mundo, a todos los niveles. A nivel Vaticano, a nivel mundial, de toda esa gente que se reúne, que va con los jets privados, bueno, jets privados no, el jet del ejército, de lo que sea, ahí a esas reuniones que hacen para el clima y tal. Tendrían que hacer reuniones para ver qué hacer con el sobrante. ¿Qué hacemos con el sobrante? ¿Qué hacemos con el sobrante de la India? ¿Qué hacemos con el sobrante de todo África? ¿Qué hacemos con ese sobrante? ¿Lo dejamos en manos de las mafias? Para que las mafias, que ellos sí saben lo que hacer con el sobrante. Ellos sí saben. Con todo el sobrante que debe haber en la zona de Sudamérica y Centroamérica, que parte de ese sobrante intenta entrar a Estados Unidos, y bueno, pues venga, todo el sobrante que hay en México, todo ese sobrante que lo cogen las mafias, lo coge la droga, lo cogen los cárteles. El sobrante. Y lo peor es que cada vez hay más sobrante. Que se empezó con un 10, un 15% de sobrante, y dentro de poco va a haber un 50% de sobrante. Y nos va a afectar, ¿eh? Ese sobrante, para los que se creen que están en barrera, como dije yo el otro día, oh, yo tengo mi nómina, yo he hecho mi oposición, yo tranquilo, que luego después yo soy de nivel A y me va a quedar la pensión, la de más de 2.000 euros al mes. Y cuando me viene la paga extra, 4.000 y pico. Pues igual también le va a molestar ese sobrante, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que ya va siendo hora de preocuparnos de ese sobrante. Que de momento los únicos que se preocupan del sobrante son las mafias y los misioneros. Los estados, nada de nada. Venga, amigos, que os quiero mucho. Que es que si la culpa la tiene el corresponsal, toda. Yo le echo toda la culpa al corresponsal. Que es que me lo pone ahí. Pero que son balones muy difíciles. Muy difíciles. Que en estos balones que me pone el corresponsal es imposible meter gol. Es imposible. Porque nadie te puede decir cuál es el camino correcto a seguir. Es imposible. Corresponsal nos ha dado tres caminos a seguir. Indudablemente se deberían de seguir los tres a la vez. Los tres a la vez. Dándole una gran importancia al último, a las fronteras. ¿Que es un poco egoísta? Sí, sí es egoísta. Lo de las fronteras es muy egoísta, pero la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y si convertimos todo en un erial, los únicos que van a sobrevivir de ese erial van a ser las mafias. Porque las mafias nos dan sopas con onda, a todos. Las mafias siempre triunfan, siempre. Acabar con las mafias es prácticamente imposible. A no ser que pongan las mafias a trabajar para el Estado, que muchas veces pues ya es que no te queda otra. Estos tíos que trabajen para mí. Venga, amigos, que os quiero mucho. Que yo no tengo la culpa de esto. Me la tiene nuestro corresponsal, que es que lo pone esto encima de la mesa y ¿cómo lo cojo yo? Venga, amigos. Un beso muy fuerte. Que os quiero mucho. Hasta el próximo programa. Adiós. Listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevic International from all. You are listening Radio Fevic International from Norway.